nos habla, no olvido de dónde vengo. Cariño, por ser siempre mi maestro, fuiste tú que con ilusión peleaba para que este grupo de niñas en la calle se escuchara, en esta fiesta de hombres un sitio no me faltara, me ganaste el respeto del que tanto criticaba, nunca te engañaba. Siempre fue la mayor de tus palabras y tu mano siempre ahí para quien la necesitara. Fue tu nuevo grupo, recuerdo cuando empezaba ese miedo del principio que tu voz nos consolaba. Cuántos sueños compartidos, cuántos ratos hemos vivido, supiste ponerte serio, pero también ser amigo. Como aquella jamoná, buscaba tu mirada entre que me di a escuchar. Ya no estabas aquí a mi vera en el escenario, pero si fuera, seguía sintiendo tu fuerza. Y a todos los del banquito, aprendan de este viejito que os abrirá con paciencia un bonito camino. No encuentro mejor manera de decir que quiero y darte la gracia. Ya vuelan sola y ahora te canta aquí tu comparsa, es tu comparsa.